Bueno, bienvenidos a otra pieza de audio de Juega por Jugar, y hoy vamos a alejarnos un poco de la temática central del blog y vamos a hacer una entrada explicando una práctica que tengo que hacer para la facultad y que consiste en rastrear imágenes. Esa es la primera parte. Después, en encontrar tres imágenes en tres bancos de imágenes distintos y por último una pequeña crítica. Bueno, la primera parte he ido buscando imágenes de nuestro blog, de mi blog, y he encontrado que algunas no he podido porque creo que eran dos casos, porque fueron subidas directamente a WordPress y por tanto no tengo el link, pero el resto se ha podido perfectamente. En el caso de además, por ejemplo, voy a explicar un poco cómo he seguido este proceso con la imagen de Final Fantasy. Con la imagen de Final Fantasy Dissidia de PlayStation 4, lo que primero he hecho es irme a Tinyline y he rastreado la imagen mediante el enlace. Me ha salido un resultado un poco extraño, aunque Tinyline me ha sorprendido en todo porque obtiene muy pocos resultados y por tanto hemos encontrado que la imagen de Final Fantasy Dissidia solo ha sido usada en dos páginas web. Mi blog no se incluye porque esta imagen ha sido subida con WordPress y por tanto es imposible. Bueno, después me he ido a Google Images y me han salido 406 resultados. Y he entrado en alguno de ellos para ver si era verdad o ha sido algo, un fallo de Google. Y los primeros resultados, por lo menos, son de verdad. Bueno, la segunda parte de la práctica consistía en buscar imágenes en tres bancos de imágenes. He usado el tema de videojuegos y niños, aunque he buscado solo la palabra videojuegos para después acotar con la herramienta de filtrado. Por ejemplo, en Ace Photo Stock he puesto videojuego en el buscador y luego he bajado a las categorizaciones. He elegido la edad de niño y se me han quedado en 4.834 imágenes. Después he escogido una imagen, que ya la veréis cuando haga la entrada, de un niño concentrado jugando. Y como uso le he cliqueado en prensa, tamaño A4, portada medio, bueno. Al final me ha salido 319 euros más IVA. Yo tengo un presupuesto de 1000 euros que, junto a las imágenes de los otros dos bancos, se me han quedado en 693 euros más IVA por otro lado. Por tanto, me sobrarían unos 200 euros si se suma el IVA. Y por último, una pequeña crítica al banco de imágenes. A ver, podríamos decir que hay que considerar dos cosas: el precio y el uso. En cuanto al precio, se ha comportado mejor para mi gusto el banco de imágenes Corvis, con una imagen de calidad y acorde al tema que buscábamos. Y para el uso de banco de imágenes en Corvis, no destaca a la hora de elegir características en el proceso de compra. Te dejaba poco más que el tamaño, lo cual para que en determinados casos puede no ser no útil y encarecer el precio hasta el triple. En Ace Photo Stop hemos obtenido la imagen más cara, pero también la que más opciones deja retocar en los procesos de compra. También tiene un buen sector de categorización y un mayor número de imágenes en la búsqueda. En el proceso de compra se puede modificar casi todo, desde el uso hasta el producto y fecha de uso. Esto lo que hace es permitir reducir el precio de la fotografía y vamos a darlo a nuestro presupuesto. En Getty Images el precio ha sido más bajo que el anterior caso, pero es cierto que las opciones de configuración del banco de imágenes a la hora de pagar son bastante menores. Por tanto, en definitiva, si buscas precio puede ser que sea Corvis. Si buscas calidad a la hora de la búsqueda, puede ser que sea iPhoto Stock. Y Getty puede ser perfectamente algo intermedio o en calidad-precio. Esto es todo.